Lo del clan ignominioso y canallesco de los Montaz Basil y los Montaz Valenzuela, que son entre otros Sócrates Danilo y Américo Montaz Valenzuela, los cainescos y fratricidas Montaz Valdés, Luis Eduardo Montaz Valdés, Esther Montaz Valdés de Pérez, Mercedes Montaz Valdés, al igual que los Montaz Domínguez, Rita Altagracia y la cerda María Luisa Montaz Domínguez, como los Maceo Montaz, Marcos José Maceo Montaz, el gángster Itaúr y Mariela Maceo Montaz, la gaga, perfectamente concuerda con la fanfarronería y condición de canalla desalmado del tal Gilberto Eleazar Montaz Basil. Y es nuestro interés manifiesto en partir como motivo de su desenmascaramiento para diseccionar a esa jauría de hienas y buitres como de todo tipo de bestias carroñeras cuyas taras genéticas están empeñados sus retoños en seguir propalando en medio de disfraces de todo tipo de abigarramientos estrafalarios con francos matices esquizoides paranoicos de los que se les hace completamente difícil lograr escabullirse y no llegar a autodelatarse, causando tragicomedias y farsas que a los que les conocemos nos acicatea la obligación imperiosa de acentuar la acción ágil, eficaz y despiadada del bisturí de la crítica para que el pus de toda esa podredumbre salga a flote y sus bacterias infectocontagiosas de la lepra moral y ética, como de la orfandad absoluta de todo principio de esta naturaleza, sufran el impacto que les es mortal de la claridad y la luz de los rayos inclementes del astro rey que es el sol. Religiosidad fanática, espíritu de omertá y de clan, portadores de los más despreciables atavismos de los seres humanos, de los que son portadores las hordas primitivas de los bárbaros, para quienes no había más culto que el de los más bestiales instintos y las peores miserias humanas, como las peores y más bajas pasiones. Incestuosidad, homosexualidad, lesbianismo, ladrones compulsivos, practicantes de la sevicia, la avaricia, la envidia, en fin, de todos los llamados pecados capitales y cuantas insanias psicóticas que en sus especulaciones obsesivas Freud pretendía explicar a través de los conflictos encerrados en el laberinto del lívido subconsciente que no pocos entienden y tratan de explicar a través de lo de las taras bestiales arrastradas desde la época previa al paso del salto del cuadrúpedo al bipedismo y previo al Homo erectus y al Homo sapiens. Eleazar, el hijo primogénito del pichón mediocre de Johnny Aves o Cholo Villeta, Sócrates Danilo Montaz Valenzuela, y sobrino de sus tíos Américo y María, del que la tuberculosis, la neumonía y la dipsomanía por una adicción patológica al alcohol etílico, como se pudo comprobar con el simple, elemental y sencillísimo dato concreto y específico de con quién se apareó en Bélgica y de las actividades farmacológicas en el área de la producción y venta de fármacos y drogas, lo cual obsesiva y empecinadamente trata de ocultar Eleazar Montaz Basil como el secreto que todos sus parientes y allegados conocen, pues ese solo y único dato, junto a sus relaciones con un staff o círculo de personajes de vinculaciones umbilicales con el espionaje internacional del imperialismo y la reacción, pero en particular con los cuerpos de espionaje de la CIA, del Servicio Secreto de Francia, como del régimen militarista criminal de Pakistán, como Héctor Aristi, el chino Aristi, o el pescado podrido, como se le llamaba en los corrillos del espionaje y el contraespionaje en París donde ocupaba o había ocupado el puesto de embajador ante la UNESCO, siendo un analfabeto funcional que a duras penas traspasara las fronteras del analfabeto formal o elemental que apenas sabe leer y escribir en niveles elementales su nombre y apellido, Chico Despradel, el Chino Ramos, acusado y reconocido como un formal delator y responsable de la entrega del parque de armas de guerra del MPD posguerra, como el de Ciudad Nueva y el de la Avenida Bolívar en la Casa de los Paniagua, o bien el mismo Máximo López Molina, casado con una altísima oficial de la Securité, Servicio Secreto de Francia, desde antes de la Guerra de Abril. Según los informes que poseemos, eran continuos y sistemáticos los viajes, bajo diversos pretextos, de Eleazar a Francia, como sus visitas a Maximiliano Gómez, alias El Moreno, y al comprobado agente de los cuerpos represivos criollos, Manolo Plata, quien le había prometido de antemano a Eleazar Montaz Basil que se encargaría, junto con Efraín Sánchez Soriano, Pocholo, el mismo rufián que viste y calza de la banda de Chalhún Mejía, y el alcohólico Manuel Salazar, como de la arribista Virtudes Álvarez, de borrar todo indicio vinculante directo suyo con el homicidio. Y en efecto fueron Manolo Plata, Pocholo y sus compinches quienes torturaron, mataron, previa violación y sodomización de Miriam Pinedo y descuartizando su cuerpo para sus restos ser dejados en maletas y bultos en distintos puntos y lugares de París, Francia. Eleazar siempre ha sido un impostor y chivato, como bien se ilustra de sus relaciones con Enrique Montaz Sepúlveda, que no es primo hermano suyo, sino primo segundo, como tampoco la nombrada Mercedes Montaz Valdés, la Llorona, madre de Luis Carpio Montaz, un sujeto adscrito a los intereses más funestos del Banco Mundial y de la USAID en el país, no era tía suya, sino del funesto Sócrates Danilo Montaz, confidente del CIM y jefecillo de Tercer Orden del Caribe, de donde desplegaba y coordinaba su labor de informante y recogedor de información para el CIM. Por lo que es mentira que Mercedes Montaz Valdés fuera su tía, la tía supuesta de Eleazar. Lo que sucede en este caso, como nos proponemos demostrar en próximas entregas, es que en un testimonio escrito que suscribieron en el año 1972 ante un tribunal de tierras con fines de despojar a los hijos del señor Honorio César Montaz Valdés, casado con Luz María González Amador, que son Hugo César Montaz González, Héctor René Montaz González, recientemente fallecido y combatiente héroe de abril del 1965 contra la reacción y el imperialismo norteamericano, María Luz Montaz González, Germán Rodolfo Montaz González, Luis Adolfo Montaz González, revolucionario comunista, fundador de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, del que es presidente y secretario general, uno de los que aparece en primer orden en el listado de los 60 comunistas responsables del derrocamiento del gobierno títere de Donald Reed Cabral y del levantamiento en armas por la parte civil del pueblo, así como el reconocido periodista y fotógrafo Honorio César Montaz González, los nombrados Luis Eduardo Montaz Valdés, quien se atribuyó los derechos de herencia de los hijos de Honorio César Montaz con la complicidad y beneficio de Esther Montaz de Pérez, Mercedes Montaz Valdés, quienes declararon que Sócrates Danilo Montaz era su hermano, lo cual es total y absolutamente falso, a menos que su padre, Eugenio Montaz González, alias el Messier, hubiese sido quien en su concupiscencia hubiese preñado a la señora Valenzuela, que fuera amante del hijo suyo, de Eugenio Montaz González, y que era el nombrado Gilberto Montaz Valdés, asesinado por Trujillo, a pesar de que era el esposo de una tía del dictador Trujillo y hermana de Teodulo Pina Chevalier, el padre del abogado jurista Ramón Pina Acevedo. Pero que, para el 1923, ese mismo Rafael Leonidas Trujillo Molina era un vulgar delator y persecutor de las fuerzas de la resistencia nacional. Esther Montaz de Pérez, Mercedes Montaz y Luis Eduardo Montaz, así como Américo Montaz, suscribieron la falaz información Mendaz como declaración falsa ante el Tribunal de Tierras de que Sócrates Danilo Montaz Valenzuela era su hermano. Por ello, como Eleazar en realidad no posee vínculos con el tronco familiar de los Montaz Valdés y los Basil son crápulas inmundas, persiste en afirmar que se refugió en casa de su tía Mercedes en la Espaillat. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.